hay mucha ansiedad en conocer información sobre la causa, pero les pido también que entiendan que no es mucha la información que se puede brindar porque podríamos perjudicar al equipo de gente que está trabajando en eso. O sea, entendemos la ansiedad de querer saber qué es lo que pasa, pero les pido que respeten este silencio que a veces es necesario, no por el capricho de que no queremos brindar información, sino porque puede perjudicar algunas cosas de la investigación. ¿Está bien encaminada la investigación? Sí, sí, pensamos que está bien encaminada. ¿Hay un detenido? ¿Qué carácter está? Está en carácter de detenido. Hoy en la mañana fue notificado con la orden de detención que otorgó el juez de garantías que interviene en esta causa, que es el doctor Villamarín. Doctora, ¿hay algún otro sospechado? No, por el momento no estamos trabajando. Hoy se llevaron a cabo dos allanamientos. ¿El resultado se puede conocer? ¿Si ha podido sacar pruebas que pueden servir para esta causa, que sean importantes? Bueno, se llevan elementos que tienen que ser periciados. Elementos que se han considerado que podrían tener algún dato de interés. ¿Los antecedentes del implicado realmente lo complican? Y evidentemente, pero digamos, nosotros nos enteramos que sí, que tiene un homicidio previo, debe estar seguramente en libertad condicional. No es un hecho nuevo, no es como una persona que comete el primer hecho. ¿Te no marcaron ningún inconveniente? ¿El crimen cuál puede haber sido? No, ¿Cómo se puede llegar a esto? Estamos reconstruyéndolo el hecho, estamos trabajando recién en eso. De no mediar ningún inconveniente, ¿cuándo estaría esclarecido este hecho? No, no lo podemos decir todavía. Doctora, ¿el detenido está alojado acá en la Madrid o está en...? Momentáneamente sí. ¿La se ha trasladado o va a permanecer acá? Lo desconozco porque ya no es un resorte nuestro, depende de los cupos o el lugar donde se lo traslade, ya no depende de nosotros. ¿Hay futuros allanamientos en las próximas horas, doctora? No lo sé, la verdad que en este momento no le puedo brindar otra información más precisa, lo que les digo es lo que tenemos. ¿Se puede determinar más o menos la hora del asesinato? Y estamos en eso, estamos en eso. De acuerdo, todavía estaríamos ahí como que fue el domingo, pero no hay una precisión absoluta. Doctora, le pregunté sobre el móvil, pero ¿conoce usted que haya existido algún otro problema entre vecinos, alguna situación que se dio que llevó a esto, previo a esto? ¿No hay antecedentes de denuncias de la persona fallecida o asesinada aquí en esta comisaría local como con problemas de esta persona? No, aparentemente no, en eso estamos trabajando igual. Estamos tratando de... ¿No habría denuncias aquí asentadas? No hay denuncias asentadas. ¿Se conocía por versiones o por lo menos que varias veces el fallecido se habría acercado a la comisaría porque había problemas con el vecino? No, de eso todavía no tengo información. Muy bien. Bueno, creo que con esto satisfacemos más o menos lo que ustedes necesitan. Le vuelvo a reiterar que entendemos la ansiedad por conocer información, pero también es necesario que muchas cosas no salgan a la luz para evitar perjudicar, filtrar alguna información que nos perjudique. Toda la familia está aquí en la portada de la comisaría. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, ahora vamos a hablar con ellos. ¿Usted se va a reunir con ellos? ¿Ya tuvo alguna reunión? No, hasta ahora no he hablado telefónicamente con alguno de ellos. Gracias, doctora. No, gracias. Hoy en día estaba la doctora.